que de niño contemplaba en los salones bailar. La polquita de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear. Y en la polca seducían las limeñas y limeños que al bailar con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás. Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar la polquita de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear. Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás. ¿Qué? ¡Hágame la piquitita! Y en efecto una pitita parecía funcionar por los saltitos que daban los limeños al bailar. Ella recogiendo cola y el elástico botín, animándose cantaba cual si fuera un arlequín. ¡Sí! ¡Hágame la pititita! De niño contemplaba en los salones bailar la polquita de otros tiempos que mi abuelo la sabía tararear. Y en la polca se lucían las limeñas y limeños que al bailar con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás. ¿Qué? ¡Hágame la pititita! ¡Pitita! ¡Pitita! ¡Hágame la pititita! ¡No me la cales más! ¡Hágame la pititita! Y en efecto una pitita parecía funcionar por los saltitos que daban los limeños al bailar. Ella recogiendo cola y el elástico botín, animándose cantaba cual si fuera un arlequín. ¡Sí! ¡Hágame la pititita, pitita!